lago. Si mucha gente lo querían envenenar, porque todo el mundo pregunta por la vida de Buitrago. Si mucha gente lo querían envenenar, ahora que yo he vuelto a este mundo ingrato, en este paseo les voy a demostrar. Ahora que yo he vuelto a este mundo ingrato, en este paseo les voy a demostrar que no me da miedo, que soy hombre macho. El que no lo crea se lo puedo demostrar. Que no me da miedo, que soy hombre macho. El que no lo crea se lo puedo demostrar. Esta es una carta pa' que la contesten los que a Buitrago querían envenenar. Esto yo lo digo pa' que me contesten los que a Buitrago querían envenenar. Negro malucos, es pa' que me contesten los que a Buitrago querían envenenar. Ásalo. Semblante que se muera y que me espante, que soy hombre macho y se lo puedo demostrar. El que no le guste mi semblante que se muera y que me espante, que soy hombre macho y se lo puedo demostrar. Si les cae el guante pues que se lo chanten, pero a Buitrago lo querían envenenar. Si les cae el guante pues que se lo chanten, pero a Buitrago lo querían envenenar. Esta es una carta pa' que me contesten los que a Buitrago querían envenenar. Esto yo lo digo pa' que me contesten los que a Buitrago querían envenenar. Negro malucos, es pa' que me contesten los que a Buitrago querían envenenar. Esta es una carta pa' que la contesten los que a Buitrago querían envenenar. Esto yo lo digo pa' que me contesten los que a Buitrago querían envenenar.